me, down with me. Slow how you wanted it to be. I'm over my head, out of her head, she sang. And I wonder, when I sing along with you, if everything could ever feel this real forever. Anything could ever be this good again. The only thing I'll ever ask of you. Hola, hola, ¿qué tal? Esto es Radio Las Cabas, esto es una transmisión especial de Radio Las Cabas, de Así es la Vida. Son las 8 de la mañana, hoy es 29. Y el día que tanto temíamos que llegara, terminó llegando. Se terminó haciendo el desalojo, en estos momentos se está haciendo el desalojo, hay una gran cantidad de heridos, hay un rumor de que hay una persona fallecida, pero no hay certezas de eso, realmente esperemos que no haya pasado eso, que sea una mala noticia entre diferentes noticieros que están diciendo cualquier barbaridad. En estos momentos las están desalojando a todas las familias de Guernica, hay diferentes móviles en vivo, hay diferentes cortes en un montón de lados en apoyo a lo que está pasando en Guernica. Después de que el juez de garantías de Cañuelas, Martín Miguel Rizzo, rechazara anoche el pedido del gobierno bonaerense, un operativo policial se desplegó durante la madrugada en Guernica. En total son 4.000 efectivos encabezados por el Ministerio de Seguridad, con el Ministro de Seguridad, Sergio Berni. Él está ahí, armado hasta los dientes, no sé, flasheó guerra, y la verdad que es una guerra entre pobres, como siempre lo decimos. Hay algunos que deciden defender al patrón, y hay otros que están buscando una vivienda digna. Y esto es lo que está pasando, me está acompañando Leo. Hola, Leo. Buenos días. Bueno, la situación está... La verdad que cada vez que agarrás el celular o prendés la tele, la maldita televisión, o te fijás en las noticias de cualquier red, sea la que sea, va a tirarte una mala noticia o en su defecto va a mostrarte una foto de Berni enchalecado, enfierrado, como si fuese un superhéroe, que lo único que está haciendo es desalojar familias con niñes, familias con hambre, familias con frío, familias sin hogar, inclusive familias pobres que la pelean. Así que para el gobierno del peronismo y del kirchnerismo, demostró hoy, jueves 29 de octubre, que el verdadero enemigo del peronismo y del kirchnerismo son los pobres. Como cualquier gobierno de derecha, siempre el pobre va a ser el enemigo. Hoy están apuntando sus armas, muchas de plomo, están llegando muchas fotos de gente herida, están llegando fotos de balines de plomo, están apuntando sus armas a los pobres. La verdad que hay un nudo en la garganta y una impotencia increíble. Hay una inquietud, hay algo que te pasa en el cuerpo, que por lo menos me está pasando a mí, y Gustavo recién me estaba contando que también estaba pasando por este momento, que estamos nosotros acá y hay gente allá, en el medio de todo ese fuego, en el medio de toda esa violencia, peleando, luchando, y bueno, hay que seguir resistiendo a pesar de las... Es que Leo, si no te pasa algo, si no sentís empatía por esto, la verdad que no sé qué tipo de persona serás, si serás una persona. Capaz nunca estuviste en una marcha y no sabes el miedo que te produce que vengan un montón de policías armados con todo el equipamiento que tienen a cagarte a palo directamente, o que te tiren un gas lacrimógeno que no puedas respirar, que no sabes dónde meterte. Eso es lo que está pasando ahora. Y vos imaginate que te pase eso siendo teniendo 10 años, capaz. Teniendo 10 años, o siendo una madre de familia que tenés a tus 2, 3 hijos ahí y que vienen y te tiran un gas lacrimógeno en tu casa. El pánico que te debe generar es increíble, y que no sientas ese dolor, no sientas ese nudo en la garganta, ese dolor de panza. La verdad que sos una persona que no tiene sentimientos, sos una persona que tiene cero empatía y no se está dando cuenta de lo que está pasando ahora. Ahora mismo están diciendo que hay entre 30 y 40 personas que están detenidas. Están detenidas por obviamente por estar defendiendo el desalojo para que todas esas familias se queden ahí. Están mostrando, dependiendo del canal que pongas, hay algunos que decían, se tenían que haber ido, les ofrecieron esto, les ofrecieron aquello. La verdad que fueron ofreciendo diferentes cosas, y la verdad, a fin de cuentas, fue todo para generar esto que siempre se generó históricamente, de dividirlos, de dividir los diferentes sectores de la toma, para que algunos se vayan, otros se queden, y no se llegue a un arreglo en general, y terminen perdiendo ellos, porque una vez que los dividen, se genera esto. Fueron atrasando, y no se lleva a ninguna solución pacífica, porque en estos momentos, la verdad, es una gran cantidad de heridos la que hay. Hay mucha gente corriendo por las calles, hay otros que están defendiéndose como se puede, pero no hay más que eso. Tenemos móviles en vivo en los diferentes cortes que hay. Tenemos un compañero que nos está, que se nos va a comunicar desde Guernica para contarnos la situación de allá. Hay algunos que ni siquiera pueden hablar porque seguramente estarán tratando de protegerse a ellos mismos, así que vamos a intentar de que la comunicación y que la información sea real, ¿sí? Sea real, que es lo que apuntamos acá a Las Cabas, que es lo que apuntamos en Radio Las Cabas, y es lo que queremos decir, que contar lo que realmente está pasando ahora en Guernica. Vamos con un poco de música y vamos a seguir al tanto de lo que está pasando ahora en Guernica. Leo. Sí, bueno, escuchamos algo de Perros Vagabundos, Mata Ley, para abrir. Ya me fui hace varios días. Que se cuiden bien porque mis demonios no se fían. Que se cuiden bien porque mis demonios no se fían. Soy el Mataley, soy el Mataley, mi vida. Soy el Mataley. Soy el Mataley. another gang story to tell. Peep about how a black nigga was born in hell. And right then and there, it's no hope, cause a nigga can't escape the gangs and the dope. Damn, and when it's black on black, that makes it shitty. Can't survive in the Compton city. And fool, let's bet, cause when you grow up in the hood, you got to claim the set. Gia, it's not that you want to, but you have to. Don't be your mark, cause niggas might laugh you straight off the motherfucking block. They do a busters, so they asses get clocked. Gia, who gives a fuck about another? Only got love for my fucking gang brothers. Gia, but I'm young, so nobody would wonder that the hood would take me young. Always strapping, we get up and let ya. Go hit the top one, always strapping, we get up and let ya. Now I'm a few ages older, got hair on my nuts and I'm a little bit bolder. And putting it work, I have to do my fucking part. I'm down for the hood and it's planted in the heart. Fool, at school slapping on the girls' asses. Fuck the white education, so I skip a lot of classes. Cause ain't no teaching a nigga white reality. Teach me the motherfucking gang mentality. Pop, pop, pop, drops the sucker. If he's from another hood, I got to shoot the motherfucker. Gee, I'm in it, don't win it, and can't quit. Aye. Acá estamos de nuevo, son las 8 y 14, nos siguen llegando algunos informes de un compañero, del compañero Juan, que está en el corte de Guernica. Ahora lo escuchamos. Acá en vivo, siendo las 8 de la mañana, para Radio Las Cabas 90.3, en el corte de Guernica. Ruta 210 y calle 29, hay una gran concentración de organizaciones sociales, vecinos y vecinas que apoyan la recuperación de tierras de Guernica. Hay un gran despliegue policial que hasta ahora no se acercó demasiado a la movilización, pero de a poquito van avanzando. Para Radio Las Cabas, 90.3. Y ahora están tirando que el número de detenidos y heridos, según el fiscal, hay 35 detenidos, la lista de nombres, algunos están, otros no. Hasta ahora es Tatiana Fernández, Lula Schimacher, Lucas Estebani, Nahuel Vergara, Franco Rapanelli, Nahuel Acevedo. Hay algunos nombres para que los difundamos, ¿sí? Para que sepamos dónde están. Para que después no pase nada raro en cuanto a la justicia. Estos son algunos de los nombres de los detenidos que están llevándose desde Guernica. Hay videos de todo tipo. Bueno, si te pones en ahí está. Sí, hay 40.000 agentes de la policía. 40.000. 40.000. Ah, 4.000. No. 4.000 agentes. Qué locura. Y ¿cómo? te muestran imágenes de cómo los están deteniendo de a poquito. Hay un grupo que sigue resistiendo, se ve humo, una gran cantidad de vecinos y vecinas de ahí de Guernica que están tratando de defenderse como se puede, pero bueno, sigue avanzando la policía. Compa, o sea, es muy, muy importante, si nos están escuchando ahora en vivo. No sabemos lo que pueda llegar a pasar a futuro, no sabemos si va a mejorar o si va a empeorar, pero sigamos los protocolos de seguridad, que seguramente habrán tenido esta charla antes de ingresar o a la marcha o a la toma. Tratar de no andar solo, sola, eso es lo que la policía por lo general busca. Seguir la seguridad, ¿no? Puede pasar algo verdaderamente violento. Así que traten de estar juntas, apóyense entre ustedes, estén comunicades, cuiden sus cosas y cuídense, importantísimo. La represión, lo que cuentan organizaciones sociales y movimientos denuncian que donde fueron avanzando y donde empezaron con los gases lacrimógenos y las bombas destruyendo, fue por el barrio La Unión. Desde ahí empezaron a meterse los policías. Y hay diferentes declaraciones de Manuela Castañeira, una que decía: los vecinos no llegaron a hacer el abrazo solidario porque se empezaron a mover cuando arrancaron los gases y la bomba de estruendo, y así van llegando diferentes cosas, diferente información. Sí, esto es lo que está pasando. Esto es lo que está pasando. Es lamentable, no nos podemos comunicar con los compas que están ahí en Guernica. Vamos a tratar de tirar la información de lo que está pasando allá. La verdad que siguen llegando fotos y se ve un gran despliegue policial. Hay esos que tiran agua, esos, no sé, ¿cómo camiones se llaman? Camiones hidrantes. Los camiones hidrantes, después están en las motos, porque ahora no solamente están en el predio de Guernica sacando a la gente, sino que también están en los cortes que están apoyando. Y esto es lo que viene llegando. Vamos a tratar de comunicarnos en cualquier momento con Julián, el compañero que está desde Guernica, o Marisa y Juan, que están en las diferentes cortes, para ir contando lo que está sucediendo. Eso es lo que está pasando ahora. Están desalojando Guernica, están desalojando a una gran cantidad de familias que ahora van a quedar en la calle directamente. Así que vamos con un poco de música y ya seguimos. Bueno, vamos con un poco de Los Piojos, un tema de sus antes últimos discos, Sudestada, un tema lindo. Sudestada desde que recuerdo yo, y por la vida no pasa la vía del sol. Nuestro pensamiento aquí varado se quedó, mezcla de sonrisa gris, llanto feliz y dolor. Cabeza el basural, un natural color de historia sucia y de hoy. Imagen difusa veo en la felicidad, creo alcanzarla y no creí que ahí estaba y se va. Sudestada, desolada, ausente. Sudestada. Y acá estamos de nuevo por Radio Las Cabas, son las 8 casi media, 8 y 25. Y lo tenemos a Julián desde Guernica. Hola, Julián. Hola, ¿cómo andan? Acá andamos, capaz no tan bien, por la situación. ¿Nos querés contar lo que está pasando allá en Guernica, Julián? Sí, bueno, acá estamos desde las 5 de la mañana, 5 y 25, que arrancó el desalojo. Una fuerza policial muy brutal, un desalojo muy violento, que sigue hasta el momento, con varios heridos, heridas, vecinos, vecinas detenidos en este momento. Bueno, y al mismo tiempo, en el corte que se está haciendo sobre la ruta 210, pero con un despliegue policial de Bernie, del gobernador Kicillof, un despliegue policial tremendo. Que bueno, que no solo ha respondido con violencia a la necesidad de la tierra para vivir, sino que hasta se ha quedado con las cosas de los vecinos en el desalojo, quemando las casillas y quemando las pertenencias de los vecinos y las vecinas. Así que acá hay mucha bronca, hay dolor, pero hay ganas de seguir resistiendo y denunciando. Es importante esto que decís, Julián, porque en los medios están diciendo que las familias prendieron fuego a esas casillas. Es decir, capaz en un método de frenar a la policía lo prendieron ellos, pero en realidad lo va prendiendo la policía una vez que avanza. Claro, exactamente. Sería insólito que las familias quemen su propia pertenencia, muchas lo único que tienen y con lo que están, que hoy van a quedar en la calle directamente, sin nada, sin el colchón, sin la frazada, sin nada, sin la ropa. Así que perdón, pero hay gases en el aire, está difícil. ¿Vos estás ahora mismo en el predio de ahí de Guernica? ¿A cuánto estás del despliegue policial? Bueno, ahí en todos los lugares. Así que estamos yendo para el corte también, que se están volviendo a juntar las familias y las organizaciones que están apoyando sobre la ruta 210, donde también hay un despliegue casi militar. Contra el reclamo este justo. Ahí se escucha a Leo también. Sí. Sí, está tal cual, están las organizaciones y se está haciendo el apoyo, que están dando el apoyo. Hay varios vecinos, compañeros, compañeras que están en la estación de Guernica, como rodeadas también por un fuerte cerco policial, que no pueden salir del predio de la estación. Así que bueno, estamos en una situación muy compleja. Va a ser una jornada muy larga, así que hay que prepararse para dar batalla también contra la mala información que van haciendo los medios para deslegitimar todo esto. Así que la única verdad es que antes de que salga el sol ya estaban las fuerzas en la calle, en el predio, ya tirando tiros, gases lacrimógenos, violentando contra la familia. Así que bueno, en una clara demostración de un gobierno que prefiere sostener los intereses del country, del barrio privado, y no dar un pedazo de tierra para vivir a la familia. Juli, los y las compas que están heridos, heridas, ¿están recibiendo algún tratamiento médico especial o se están arreglando como se puede entre las distintas organizaciones? En mayor medida los primeros auxilios son de las mismas organizaciones, los mismos vecinos que se organizaron. Si bien hay algunas algunos móviles de defensa civil y esto, la inmediata asistencia ha sido de las propias organizaciones, los propios vecinos, la propia organización popular que dio respuesta enseguida. Pero bueno, hay que estar atento ahí, compañero, compañera, ya que es importante la información. Están ahí desde la radio y recibiendo información. Tener en cuenta esto, seguir la información sobre los detenidos, que los tienen adentro del predio, como los detenidos como refugiados. Así que los tienen ahí, hay que estar atentos cuántos son y pedir por la inmediata liberación de esos compañeros, esas compañeras. Y el responsable de todo esto está clarísimo que es Bernie y el gobernador Kicillof, y todos los ministerios que ayer rompieron el acuerdo que estábamos dispuestos muchas organizaciones y vecinos y vecinas a firmar. Ya estábamos listos para hacer el desalojo pasivo, digamos, por nuestra cuenta de uno de los barrios para ir encontrándole la solución a la necesidad de la tierra. Y esa mesa de diálogo y de negociación la rompieron ayer a las 6 de la tarde. La respuesta a eso fue esta represión que la verdad que es inentendible. ¿Pero hubo alguna explicación de por qué no se accedió a eso? Iba a salir un barrio entero y el otro iban a tratar de buscarle otra solución. Exactamente, entrar en un... ¿Qué pasó en medio de eso? Nada, no hay ninguna explicación, nadie la tiene, nadie la ha recibido, no hay explicación. No se puede... Puede haber alguna lectura de nuestra parte, pero la verdad es que no hay ninguna explicación por parte del gobierno. Rompió la negociación, no firmó el acuerdo que estábamos dispuestos a hacerlo. Y no solo eso, sino que respondieron con el desalojo en ese momento. Está circulando la información, espero que sea falsa, de que hay una persona fallecida, de que hay una vecina de Guernica fallecida. ¿Te llegó algo de información de eso, Julián? Bueno, la comunicación es así, ahí en Guernica no hay mucha señal, esperemos que vuelva. Ahí está, pero... ahí está Julián, para, se te cortó todo lo que dijiste, Julián. No, te decía que durante toda la jornada hay muchos rumores, digamos, hay mucha información que no sabemos sobre los fallecidos, sobre los asesinados. Lo que sí vemos, no se sabe, no tenemos información, no tenemos confirmación, digamos. Sí. Hay que estar atentos con eso, ustedes estén atentos con eso también. Sí. Lo que sí hay es muchos compañeros y compañeras de heridos, cabezas rotas, compañeros que se han desmayado, que han tenido ataques de pánico, de convulsiones, digamos, por el temor que generó semejante despliegue de la fuerza represiva. Genial. Julián, gracias por el informe. Bueno. En cualquier momento te vamos a estar llamando de nuevo. Vamos a hacer una transmisión bastante larga, contando todo lo que viene sucediendo ahí en Guernica. Fantástico. Abrazo. Abrazo, Juli. Bueno, ahí lo estábamos escuchando a Julián desde Guernica. Nos estaba contando que apenas antes de que saliera el sol ya estaba la policía ahí. Y bueno, y arrancaron con todo esto que estábamos diciendo, ¿no? Que empezaron a prender fuego las casillas de las familias, empezaron a romper, empezaron a entrar. Ayer se estaba por firmar un acuerdo, parecía de que se iba a lograr una solución pacífica de un barrio entero, de que ya le habían encontrado un lugar, a los otros les iban a encontrar otro, y de a poco capaz se iban a ir saliendo las personas pacíficamente, pero no ocurrió esto, y sin explicación. En un momento dijeron, listo, no firmamos nada y chau, y se hace el despliegue policial que se está haciendo ahora. Sí, Leo. Es muy importante lo que dijo Juli de este acuerdo que resultó ser nada más que un fraude. Ahora vamos a tratar de tener más comunicación. Obviamente la comunicación es muy difícil, dada la señal, dada que la policía está cortando la luz. Es imposible cargar los celulares porque no hay luz, no hay electricidad. Y vamos a tratar de comunicarnos de la manera en que podamos con la gente, los compas que están ahora en Guernica. Una cosa que quería decir también es que nosotros estamos diciendo estos problemas que están pasando, la manera violenta que se está moviendo la policía federal, comandada por Bernie, las maneras violentas, que aparentemente hay una muerte, de que hay balas, hay heridos, se supone 35 detenidos. Tratemos de no generar miedo, ese no es nuestra misión, sino que lo nuestro sería informar. Y que nada, compas, mientras estén acompañades entre todos, vamos a poder seguir adelante y el origen de todo esto, que sería recuperar estas tierras de Guernica para los vecinos y las vecinas, se pueda cumplir, seguir dando la batalla. Por ahora simplemente cuidarse y después seguirla peleando. Exacto. Ayer salió el comunicado de los delegados y las delegadas de Guernica, que los vienen apoyando, diciendo esto: el gobierno provincial y el fiscal Condomi Alcorta desconocen los avances en las negociaciones y organizan el desalojo con represión. En el día de hoy, el ministro Larroque, en reunión, o sea, ayer a la noche, estamos hablando, en reunión con delegados y delegadas y organizaciones sociales, nos informó que desde el gobierno provincial no hay acuerdo posible para las familias asentadas en Guernica. De un momento para otro, dejaron de lado las propuestas que el propio gobierno venía avalando y que fueron aprobadas en las asambleas. Hay 1.400 familias en el predio reconocidas por el relevamiento realizado la semana pasada por la veeduría del CELS y el CEPAC, que hoy están en Guernica. Hoy, obviamente, no están todas esas familias en Guernica porque las fueron desalojando. Hasta ayer anoche estaban esa cantidad de familias. Lamentablemente, y pese a los esfuerzos realizados para llegar a una solución pacífica del conflicto, nos encontramos en una situación límite. Entendemos que hay posibilidades de una salida a los reclamos de los vecinos, sin embargo, el gobierno realiza apretes y anuncios militares y policiales para una guerra. Esto es lo que ayer pasaban desde Guernica. Hoy hay diferentes puntos de cortes. En Guernica, en la ruta 210 y calle 29, donde ahora vamos a estar hablando con Marisa, en el Obelisco, en el Puente Porredón, en el Puente de la Noria, en el Puente Saavedra, en La Plata, en la bajada de la autopista, en Ezeiza, Avenida 205 y Avenida 58, en el acceso oeste a la altura del Hospital Posadas, La Matanza, Panamericana, van a haber diferentes cortes en apoyo a lo que está pasando en Guernica, a que toda esa familia se le encuentre un lugar donde vivir. En un rato vamos a estar hablando con Marisa, seguramente vamos a estar hablando con Julián de nuevo para contarnos lo que viene pasando. Creo que está Lucas ahí. Lucas, ¿nos estás escuchando? Hola, sí, los escucho. Justo estaba leyendo unas cosas, así, nada, mientras los escuchaba. Bien, y de a poco se va a ir sumando más gente a esta transmisión especial de Radio Las Cabas, de Así es la Vida. Bueno, hay muchas cosas que decir, de a poco vamos a ir informando lo que viene pasando. Hasta ahora hay 35 detenidos confirmados, capaz 40, eso se va a ir viendo. Vamos a ir diciendo los nombres para que no queden en la nada y que la policía no termine haciendo cualquier cosa con los detenidos y detenidas que vienen haciendo. Así que eso, Leo, vamos con un poco de música y ya seguimos. Bueno, vamos a escuchar un poco de Las Pelotas, vamos a escuchar Corderos de la Noche, si les parece bien. We'll be right back. Acá estamos de nuevo, son las 8:45, contando lo que viene pasando en Guernica en esta transmisión especial de Radio de las Cabas, de Así es la Vida. Y siguen llegando videos, audios. Ahora mismo tenemos un audio que mandó Silvia Sarabia, coordinadora nacional de Barrios de Pie, que cuenta algo de lo que estaba pasando en Guernica hace unos momentos. Bueno, ingresaron por el barrio donde ayer mismo a la tarde estábamos planteando un desalojo voluntario. Realmente es una vergüenza, porque hasta ayer a las 5 de la tarde nos tuvieron en vilo con una firma que nunca llegó, que nunca se dignaron a hacer, cuando estaban todos los delegados de las organizaciones presentes. Y bueno, y la respuesta es esto: frente al diálogo de las organizaciones y los delegados y delegadas de Guernica, la represión. Están entrando con balas de goma, a los palazos. Bueno, Guernica no está sola. Ahí la escuchábamos a Silvia Sarabia, coordinadora nacional de Barrios de Pie, que contaba algo de lo que veníamos hablando recién, de que se... No sé cuál es el manejo que trataron de hacer. Tratar de buscar una solución al problema, eso sí sabemos que era lo que no querían hacer. En ningún momento realmente trataron de buscar una solución a que todas esas familias tengan un lugar donde vivir. Hicieron todo tipo de manejos para que el golpe político no sea el que podía hacer desde un desalojo de arranque. Como decir, le dimos todas las posibilidades. Le dije, no sé, salieron informes de que le iban a dar 300 mil pesos a las familias, de que le dieron un predio acá, un predio allá. Salieron un montón de información que esto demuestra que es todo falso. Ahí está Leo y Lucas acompañándome en la transmisión. Chicos. Sí, obviamente también hay medios de comunicación, medios hegemónicos que están dando sus teorías de todo lo que está pasando. Y también está el lado de esos medios hegemónicos que también están del lado del gobierno, que están del lado de los empresarios. Y que llaman a todo esto, lo llaman una usurpación, como le dice la Nación en estos momentos. El gobierno de Axel Kicillof desalojó esta mañana con unos 4.000 policías los terrenos usurpados desde julio pasado en la localidad de Guernica, en el partido Presidente Perón. Usar la palabra usurpados mientras nosotros estamos usando la palabra recuperados o recuperadas tierras, habla de... cómo lucra estos medios de comunicación y cómo les lava la cabeza a habla gente. De la posición en la que están. Obvio. Siempre chupándole las medias y chupándole las botas a la gorra y chupándole las medias a los ricos. Y bueno, también tenemos el lado de lo que sería el ministerio, lo que sería Blanca Cantero, ¿no? Que no se quiere estar lavando las manos en absolutamente todo, que no se quiere hacer cargo de los heridos, que están habiendo en su mismo municipio. Está todo bastante tenso también entre los medios de comunicación. Así que lo que recomendaría yo a todos los que nos están escuchando, no sé, apaguen la tele, porque la verdad que lo único que hace es enojar más la situación. Apaguen la tele. Les recomendaría también abrir en internet, buscar por internet por ustedes mismos. Tienen Anred, que la verdad que están laburando una banda de Anred. Hay videos de compas de Anred que se metieron en el medio del quilombo, en el medio de todo el tiroteo, y están ahí laburando y esforzándose. Y nada, después estamos nosotros, y deben haber muchos más, pero hay que después vamos a dar los nombres para que puedan informarse mejor de todo lo que está pasando. Bueno, y viste que hay en las páginas de internet para tratar de mirar un noticiero en vivo, que te muestran en un costadito el chat para que la gente se putee, literalmente es eso, como para... La gente vomite. Para que la gente se empiece a bardear entre ellos, y están los que están defendiendo al... los que tienen un poquito de sentido común y dicen que lo que está pasando es terrible, que hay un montón de familias realmente que no tienen casas, y están todos los odiadores, ¿por qué no van a usurpar tu casa? ¿Por qué no les prestas tu casa? Y así un montón de esquiladas así que vienen diciendo esos odiadores directamente que no se ponen a pensar realmente lo que es estar literalmente en la calle, porque alguien que va a pasar todo lo que pasaron estas familias en Guernica es realmente porque lo necesita, no porque dice, bueno, me podría quedar acá o me podría quedar allá o podría alquilar acá. No, es realmente la necesidad que los llevó a esa situación, porque pasar por todas las que pasaron, encima todos estos días de lluvia, todos, porque hubo semanas enteras de lluvia, y decís, ¿Cómo siguen aguantando? Y la verdad no tienen otro lugar donde ir. Claro, y encima hay muchas familias que no aguantaron. Primero, no aguantaron las condiciones que se estaban viviendo. Y no aguantaron y se asustaron, ¿no? Con todo este movimiento policial y el despliegue que hubo. Obviamente se sintieron muy sintieron miedo y nada, se fueron. Y es entendible en cierto punto. Obviamente también está la seguridad de sus hijos, sus hijas. por sobre todas las cosas. Sí, era lo que nos contaba Julián hace un rato de que hubo muchos ataques de pánico, de que hay gente que se tuvo que ir o que lo están haciendo atendido por las mismas organizaciones de ahí de Guernica, porque hubo muchos heridos. La verdad, es totalmente triste. Es totalmente triste. Hay un poema que escribió y leyó a Alejandro Hall, que también participa acá en Radio Las Cabas, está en La Masacre del Cuerpo, y quería compartirlo, quería que lo escuchemos. Es cortito, pero la verdad que representa bastante lo que viene pasando en Guernica. Mamita, ¿pa dónde vamos? Pregunta la niña asombrada. Vamos juntas a la toma, construiremos nuestra casa. Pero están los policías, dijo la niña asustada. Vos, mi amor, no te preocupes. Con un beso la madre la calma. Jugaremos en los campos, con tu pelota desinflada. Verá que habrá más niñes, y reirás a carcajadas. Cansada por todo el peso, en una esquina la madre descansa. Lleva en sus hombros el peso de colchones y frazadas. Duele en el cuerpo los golpes de aquel violento que la maltrata. Duele en la panza el hambre. Duele el dolor de les sin casa. Asoma a lo lejos un campo, una casita improvisada. La niña contenta le dice, me gusta aquella arbolada. Armando la carpita, la madre apresurada. Ya se viene la noche y con ella también la helada. Duerme, mi niña, descansa. Mamita, aquí te aguarda. Toma este cacho de pan, para las dos hoy no alcanza. Por fin la niña se duerme, y a la madre el llanto le gana. Algunos en un country, y yo sin comer nada. Esta tierra que hoy habito, los ricos la reclaman. Dicen que le hace falta para construir sus canchas. Me llaman delincuente, me dicen negra vaga, pero como muchas, aquí en la toma, soy una madre desesperada. El Estado no me ayuda, mucho menos la cana. Solo les compas del barrio me acercaron un bidón con agua. Mañana será otro día, y así veremos qué pasa. Dicen que viene el desalojo, pero yo ya estoy jugada. Aquí me quedo, por mi niña que ahí descansa. Aquí me quedo cuando vengan, la yuta con todas las balas. Hermoso poema de Alejandro, que representa claramente lo que venimos diciendo, lo que siente una persona que está pasando lo que está pasando en Guernica. Vamos con un poco de música y ya seguimos con esta transmisión de Radio Las Cabas. No tengo ganas de salir de mi cuarto. Ya quiero verme bien, pero hoy no tanto. Supimos lo que era el amor, supimos lo que era. ¿Cómo? ¿Está detenida? Ah. Bueno, bien, entonces. Ahí estamos, ah. Estamos de nuevo, son casi las 9 en punto. La tenemos a Marisa desde el corte de allá en Guernica. Hola, Marisa. Hola, ¿qué tal, Gus? ¿Cómo estás? Y acá andamos, tristes por lo que está pasando y tratando de informar entre todo este mar de mentiras que se viene haciendo a la noticia de Guernica. ¿Nos querés contar lo que viene pasando allá? Sí, acá estamos en el corte, en la 210 y 29. Está sobrevolando a cada rato un helicóptero. Después acá, a menos de una cuadra, hay un vallado policial, hay un montón de policía. Pasaron también para adentro varios camiones. En la estación de Guernica, en la estación de trenes, también está complicado, está la policía impidiendo que la gente que llega se pueda acercar al corte en la acá en la ruta. O sea, la policía los tiene cercado a los que están en el corte también. Sí, en el estando, o sea, sobre la ruta. Hay toda una valla así de policías. No estamos cercados porque en la segunda calle no hay policía. Están sobre la avenida. Sé que tampoco estaban dejando salir a la gente que está adentro de los barrios, adentro de Guernica, que estuvo recibiendo la represión desde las 5 de la mañana, desde las 4 de la mañana, no estarían pudiendo salir en este, ahora. Así que bueno, se irá viendo cómo... ¿Qué se puede hacer con eso? Sé también que los medios hegemónicos están diciendo, están mostrando, están, bueno, tergiversando todo, como vienen haciendo un montón, y nos dicen, por ejemplo, que la policía está tirando balas de plomo adentro, balines de plomo, y también entraron quemando casas y tirando todo, llevándose adelante todo lo que tenían a su paso, obviamente golpeándolo a un montón de compañeros que se llevaron. Están hablando de, o sea, se está haciendo todavía la lista de detenidos, está la gremial de abogados y abogadas desde anoche, y se está armando la lista de detenidos. Los medios hegemónicos hablan de más o menos 40, pero bueno, todavía no tenemos los nombres de todos, y la verdad es que pasa a cada rato. Por ejemplo, viene alguna compa, che, tal nombre, no sabemos dónde está, bueno, a ver... Y así, es como que también es bastante incierto algunas cosas. Sí, eso... Ahí está, te interrumpí, Leo, ibas a hablar. No. No, estabas diciendo lo de la quema de casillas. Recién estábamos hablando con Julián, que nos contaba que la policía misma está prendiendo fuego a las casillas. Y acabo de verlo con mis propios ojos, que en TN están diciendo que las familias prendieron fuego a las casillas. Esta clase de información es lo que viene pasando. Vos dijiste que desde Guernica no están pudiendo salir las personas de ahí, entonces están tratando de detener a todos los que están ahí dentro. Sí, estaban haciendo cacerías, tratando de circular mensajes de que, por ejemplo, en el barrio San Martín, que es uno de los primeros que está cuando vas para todo el predio, que estaban haciendo cacería, que estaban acá, o sea, así saliendo, incluso entre la gente detenida que se llevaron gente que se iba a trabajar y que no tenía, que estaba totalmente en otra. Después sí, la policía está prendiendo fuego las casillas. Hay también compañeros que estaban en el barrio San Martín que se demoraban porque querían llevarse sus cosas de ahí, porque es lo único que tenían, y en eso es que se los llevaban, los cagaban a palos y se los llevaba la policía. Ahí se escuchan Leo y Lucas también en la transmisión. No, como medida de seguridad, ¿se sabe qué caminos pueden tomar la gente que recién está llegando a la marcha? A la concentración, más que nada. No escuché bien, entendí que era sorprendente que está llegando a la marcha. Sé que para llegar a Guernica hay varios carteles, si venís por la 210, por la ruta, a la avenida Irigoyen, a la altura de Grau y a la altura de Guernica. Después de lo que decía, en la estación de trenes de Guernica está lleno de yutas, está lleno de policías, hay cordones, hay camiones, y había circulado hace un rato que había gente en la estación de Guernica que estaba queriendo venir al corte y no los estaban dejando pasar. Incluso cuando yo bajo del tren venía con varios compañeros, de las Cabas, y había también gente de la organización de Barrio y no dejaban la policía. O sea, que nos pudo interceptar un solo policía y que decía que no nos acerquemos, pero nada, éramos un montón, seguimos caminando y vinimos igual. Pero intuyo que a esta hora por ahí ya estuvieron como haciendo más despliegue allá para evitar que la gente se acerque al corte. Gracias, Marisa. Nos vamos a ir comunicando. Cualquier novedad que tengas, la vamos a ir informando. Bueno, dale, gracias a ustedes y bueno, estamos atentos a ver cómo sigue esto, porque seguramente después se haga movilización para ir a sacar a los detenidos y detenidas de las comisarías. O sea, va a seguir saliéndose momento a momento lo que vaya pasando, pero seguramente el día continúa así con movilizaciones y buscando y yendo a las comisarías a ver dónde están las personas que se lleven de acá. Sí, sí, sí. Recién estábamos pasando la lista de por lo menos los que están confirmados de que están detenidos en este momento. Es como decís vos, entre 35 y 40 personas más o menos son los oficiales que estarían detenidos. Y bueno, vamos a seguir informando. Gracias, Marisa. Bueno, estamos en contacto. Ahí estábamos escuchando a Marisa, que nos estaba contando lo que está pasando ahí en el corte de Guernica, ahí en la ruta 210. Bueno, más de lo mismo, sigue circulando información falsa. Y bueno, vamos a seguir diciendo cuáles son los detenidos, porque esto va a ser un día completamente de luchas y de movilizaciones, porque una vez que los terminan deteniendo, hay que ir a reclamar para que esas personas terminen saliendo. Y es lo que va a estar pasando. Chicos, Leo, quiero saber su opinión, quiero saber qué piensan de todo esto. Si no, vamos con música y seguimos tratando de informar lo que nos viene llegando. Qué suerte que es chico mi pueblo, la gente ni sabe que existe, se esconde trepando los cerros, perdido y solito a lo lejos. Se esconde trepando los cerros, perdido y solito a lo lejos. Los cerros, blancas madres selvas, los ranchos de paja y adobe, el verde del álamo alto y el sauce que besa la tierra, el verde del álamo alto y el sauce que besa la tierra. Trayendo frescor de lo alto, que baja por las sendas quebradas, trayendo frescor de lo alto. Thank you. senderos, los pasos de gente de afuera. Es nuestro el olor del poleo, el tomillo, el azar y la menta. Es nuestro el olor del poleo, el tomillo, el azar y la menta. Que pocos conocen el canto de la agüita clara del arroyo. Trayendo frescor de lo alto, que baja por las sendas quebradas, trayendo frescor de lo alto. Acá estamos de nuevo, son las 9 y 13 minutos de este 29, en donde se está efectuando ahora mismo el desalojo en Guernica, y siguen llegando audios, siguen llegando videos. La verdad, la comunicación con lo que está pasando en Guernica es bastante difícil, porque la policía está reprimiendo directamente las personas que están tratando de hacer móviles en vivo. Se les dificulta mucho, pero siguen llegando videos. Acá tenemos el video de una madre que vivía ahí en Guernica. Ahora lo vamos a escuchar. 3 de la mañana. Dale. Entraron a las 4 de la mañana. Las cabo todos los chicos durmiendo, la gente corriendo con los chicos. No dejaron todo, tiraron los chicos, pobrecitos, todos corriendo. Los chicos llorando, no veíamos nada. Y ellos avanzaron igual y no le importaron nada, nada le importaron. Era horrible ver a los chicos todos corriendo con los barrios. Dale. Esto es lo que estábamos diciendo hace un rato. Son familias enteras que los están echando directamente. Están haciendo correr a las familias enteras. Acá tenemos otra de las declaraciones. Lo que hizo hoy la policía bonaerense, el gobierno provincial. 5 de la mañana, 4:30, gente durmiendo todavía, chicos, niños. Es un acto criminal. Entraron con balas de goma, entraron con gases, quemando casillas. Un desastre. Una contradicción impresionante. Se había llegado a un acuerdo. La familia habían votado en asamblea mudarse a la propuesta que había hecho el gobierno. Rompen la mesa y hacen esto. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿A quién quieren rendirle cuenta? ¿No? Ahora lo que... Y así van llegando pequeños retazos de lo que viene pasando ahí. Es como decía recién, no se puede llegar a tener una comunicación clara. Porque obviamente entre todo el disturbio pasa esto. Todos estos videos para avisar a la gente de esto que decíamos de que tratemos de estar bien informados. Hay una página en Facebook que se llama Historia desde adentro de la recuperación de tierras en Guernica. Historia desde adentro de la recuperación de tierras en Guernica es una página de Facebook donde están actualizando con fotos, videos, como el que acabamos de mostrar. Estos dos videos están en esta página. También participan otras coberturas, como las que son de las de ANRED, Matanza Viva, la RNMA, Antena Negra, Aislamiento Preventivo, Aquí TV, La Retaguardia y nosotros Radio Las Cabas. Así que si quieren estar bien al tanto de las cosas que están pasando, actualizan bastante historia desde adentro de la recuperación de tierras en Guernica. Mientras estoy leyendo una locura, en la tapa del diario Clarín de ayer decían, ahora Kicillof pagará un subsidio de hasta 300.000 a quienes ocupan tierras y cosas así. Se despliega un despliegue policial así en Guernica, a palazos, a balas de plomo, y que hayan dicho que iban a dar un subsidio así, es una locura. Encima se estuvo hablando reiteradas veces, el gobierno estuvo hablando de paz, estuvo hablando de pacifismo, estuvo hablando de llegar a uno de los mejores acuerdos. Y de golpe están tirando botellas, los policías están tirando botellas, se ven en los videos de esta página que acabo de nombrar, cómo la policía está tirando botellas y está prendiendo fuego las casillas. Y se habló de paz, y ahora están apuntando las armas contra los pobres nuevamente. Es bestial todo lo que se está viviendo ahora. Es bestial y se puede sentir a kilómetros el nivel de tensión que está viendo. Y de preocupación también. La verdad que sí, es totalmente terrible. Y bueno, vamos a ir informando como se puede. En un rato vamos a estar hablando con Juan desde uno de los cortes para que nos cuente la situación de allá. Estuvimos hablando con Julián y Marisa desde Guernica. Hay diferentes cortes en apoyo a las familias de Guernica, porque la verdad no todos somos odiadores que decimos que se vayan a laburar y sarta de boludeces que se llegan a escuchar por estos lados. En Guernica, en la ruta 210 y la calle 29, está uno de los cortes, en el Obelisco, en el Puente Porredón, en el Puente La Noria, en Puente Saavedra, en La Plata, en la bajada de autopista, en Ezeiza, en La Matanza, en Panamericana. Hay diferentes lugares donde se están haciendo diferentes cortes para apoyar a las familias de Guernica. Seguimos informando desde acá, desde Radio Las Cabas, en esta transmisión especial de Así es la Vida, cómo se puede, ¿sí? Esperemos tratar de comunicar lo que realmente está pasando y no sumar a la confusión y decir cualquier mentira como la que se, como la que se viene diciendo. Leo, ¿con qué música seguimos? Y podemos seguir con Veneno, va dedicada a vos, Kissy, y a el Gil de Bernie, John Bernie, la vas a pagar, chabón. Veneno de la Renga. De las sierras, donde arden las estrellas, dejé mi herida abierta en un valle de penas. Casi sin darte cuenta, se te puede enfermar el corazón. Cuando uno menos lo espera, el veneno ya está. La gente ni sabe que existe, se esconde trepando los cerros, perdido y solito, a lo lejos se esconde trepando los cerros, perdido y solito. A lo lejos los cerros, blancas madres selvas, los ranchos de paja y adobe, el verde del álamo alto y el sauce que ve. Acá estamos de nuevo, son las 9:26, estamos en una transmisión especial de Radio Las Cabas contando lo que está pasando en Guernica, contando el desalojo, el atropello que está sucediendo desde Guernica, desde Presidente Perón, y sigue llegando noticias de los detenidos y detenidas por la policía. Lucas. Sí, continúa la cacería de la policía bonaerense y Kichilov en Guernica. La policía recorre el barrio con motos deteniendo gente. Desde el territorio denuncian que las personas son golpeadas por los efectivos, desmintiendo a Gustavo Ferri, secretario de Atención Ciudadana y Gestión Territorial de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, quien aseguró que los detenidos están en buenas manos. Bueno, no me sorprende nada eso. Hay un video que está circulando mostrando cómo vienen llevando a los detenidos, detenidas, la policía que estaba circulando en Red de las Cabas. Y bueno, acaba de llegar otro hidrante más, está volviendo el hidrante. Bueno, y así es lo que está pasando en Guernica. Vamos. Sí, ahí le muestra, ahí llegan las fotos. Para que estén más ubicados, pueden seguirnos en las redes sociales de Radio Las Cabas, en Instagram, en Facebook, en Twitter, y van a ir viendo los videos y las fotos de lo que está pasando actualmente ahora en Guernica. Vamos con música. En un rato vamos a tratar de comunicarnos de nuevo con Julián para saber la situación de ahí, con Marisa, con Juan, para ver que estén bien ellos, principalmente. Y contar cómo viene transitando esto en Guernica. Son tus padres y amigos. Buena Vichy, Molla Fuerte. No les entraba tanto amor. Acá estamos de nuevo en esta transmisión especial de Radio Las Cabas, contando lo que viene pasando en Guernica, y la tenemos a Jessica del otro lado. Hola, Jessica. Hola, Hugo, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, buen día. ¿En qué corte estás, Jessica? ¿Nos querés contar la situación de ahí? Sí, yo estoy acá en el corte que está en Panamericana, a la altura de 197. Estamos hace un rato largo ya, habremos subido a cortar Mano Capital a las 7:15, 7:30 aproximadamente, una columna bastante importante, hay varias agrupaciones, está el MST, Nuevo Más, Barrios de Pie, Izquierda Socialista, FOL, Marabunta, hay una columna de docentes, muy poco de pie policial veo, no hay mucha policía. Hay cuatro motos, un patrullero, pero no hay mucho despliegue policial. Se nota que todo el despliegue policial lo llevaron directamente a Guernica y por eso no estaron ahí. Exactamente, todas las fuerzas represivas las mandaron para allá para hacer una masacre ahí en el territorio. Y nada, estamos acá sosteniendo el corte, no sé por cuánto tiempo más nos vamos a quedar, pero acá está sosteniendo. Lo que estoy notando, ya de hace rato de estar, es que veo pasar muchos autos y algunos la verdad que se copan y tocan bocina, como que mucha gente filmando también. Creo que esto es algo a nivel nacional bastante importante y todo el mundo sabe lo que está pasando hoy en Guernica. Es lo que decíamos, no hay, a ver, hay odiadores de Guernica, gente que está en contra de lo que está pasando, de la supuesta usurpación, pero hay mucha gente que realmente tiene un poco de cabeza y se da cuenta de la situación que está pasando ahí en Guernica, que la gente realmente está en la calle y que no estamos a favor de que eso pase. Tal cual, sí, eso es lo que se ve, yo siento exactamente lo mismo. Es una cuestión de darse cuenta de que la tierra no era de nadie y había un montón de familias y niñas ahí. Es como, gran parte de la población noto que como que apoya y supongo que tiene que estar indignada con todo esto que está sucediendo. Decíamos eso, no Leo está ahí también escuchando. Hola, Leo. Buenas. Sí, como decíamos hace un rato, como venimos diciendo desde el principio del programa, se están dando distintas movilizaciones en distintas partes, incluso a kilómetros y kilómetros de lo que es Guernica. ¿Cómo es la situación ahí ahora, en la ruta? Y acá está tranquilo, sí, estamos sosteniendo el corte hace un rato largo, ya ponele casi 2 horas, y está todo tranquilo, o sea, no hay mucho movimiento policial. Bueno, y sí, es como decíamos recién, todo el despliegue policial se lo llevaron allá a Guernica para sacar a todas esas familias y dejarlas en la calle, sin piedad, sí. Sin piedad directamente. Bueno, Jessica, cualquier novedad la seguimos comunicando, tratamos de ir informando lo que viene pasando en cada corte, en cada en cada parte, específicamente desde ahí de Guernica, para contar realmente la realidad, contar la posta, sin mentiras, sin chamullos, lo que está pasando realmente. Dale, dale, Gus, abrazo, Leo, abrazo, Gus, nos estamos en comunicación. Abrazo grande. Ahí la estábamos escuchando a Jessica, que nos estaba contando lo que estaba pasando en el corte. Y tenemos algunas producciones que se hicieron a lo largo de todo este tiempo. El acompañamiento a Guernica se viene haciendo hace bastante, porque hace bastante esta gente está viviendo ahí en Guernica, y se hicieron muchas producciones por parte de Radio Las Cabas, y quería que las escuchemos. ¿Te parece, Leo? Me parece perfecto. Bueno, muy buenas tardes a toda la gente. Como yo me presento, me llamo Carolina. Le voy a contar un poquito de mi situación, de lo que estoy pasando yo con mis hijos acá. Nosotros estamos en la toma de Guernica. Hace 3 meses que nosotros estamos acá. Bueno, yo anteriormente vivía en Quilmes. Sufrí violencia de género de parte de mi ex marido. Sufrí hostigaciones, sufrí amenazas de muerte. Y bueno, yo como mujer preferí la vida de mis hijos y mi vida. Tuve que salir de ahí, bueno, y me enteré de esta toma que están haciendo en Guernica, y vine yo con un propósito. Yo vine a buscar una vivienda digna para mis hijos, vine a buscar un tranquilidad para mí, para mis hijos. Yo sufrí anteriormente mucha violencia de género, y yo no lo podía aguantar más eso. Entonces vinimos con mis hijos. Yo tengo 4 hijos, tengo mellizos que tienen 5 años, el más chiquitito tiene 3 y el más grande tiene 7. Bueno, nosotros vinimos con un propósito acá, de tener una vivienda, de que mis hijos tengan su casita propia, que del día de mañana mis hijos me digan: mami, esta es nuestra casita, mami, no necesitamos estar en un alquiler, o mami, no hace falta pagar el alquiler. Con ese propósito yo vine, para mis hijos, para que el día de mañana tengan una casita, puedan ellos hacer lo que quieran en su casita. Y yo confío mucho y tengo mucha fe de que el señor juez, o el señor que tenga el poder de esto, que va a tomar buenas decisiones, va a pensar en las criaturas, y va a pensar y va a poner un resultado bueno a esto. Nosotros hace 3 meses que estamos acá, yo con mis hijos bancando frío, bancando hambre, bancando de todo. Mis hijos empapaban todo porque no teníamos agua ni para bañarnos. La verdad que estamos pasando mal acá, pero todo sea por un propósito. Yo desde que pisé estas tierras dije: un propósito para mí y para mis hijos. No necesito un campo entero, necesito un lugarcito para mis hijos, para poder poner una camita, aunque sea un hogarcito para ellos. Yo necesito un campo entero. Y como dicen por ahí, nosotros estamos usurpando, sí, estamos usurpando, pero estos terrenos no tienen dueño, no, nadie presentó papeles ni nada. Pero igualmente nosotros, si vienen o algo, el desalojo, nosotros lo vamos a esperar. Pero que nos reubiquen en otro lugar, que nos dé la solución, por lo menos, para que no nos pueda, que yo no me pueda ir en la calle con mis hijos, porque la verdad, si nosotros salimos de acá, vamos para la calle, porque yo no tengo a dónde ir, no tengo familiares acá, todos mis familiares están lejos de mí, y la verdad que yo dependo de esta tierra y dependo de ese juez que está tomando ahora las decisiones, dependo mucho de él. Y yo calculo que va a tomar una decisión correcta. Y yo, para mis hijos, y como todas las mujeres, hay muchas mujeres acá que estamos sufriendo violencia de género y necesitamos una ayuda o una respuesta del gobierno. Nosotros necesitamos, porque estamos en la espera y estamos en esta incertidumbre que no sabemos qué va a pasar. Yo no sé si mañana voy a amanecer abajo de un puente con mis hijos, y yo eso no quiero para mis hijos. Yo quiero un futuro mejor para ellos, y si tengo que pagar un terrenito, lo voy a pagar, Yo me voy a buscar, me voy a poner a buscar un trabajo y voy a pagar. Todo sea para mis hijos, pero yo no quiero vivir en la casa ajena, no quiero estar molestando con mis hijos, tampoco que mis hijos crezcan en la calle, porque eso no merecemos, ninguna persona merecemos vivir así. Y yo, eso es mi caso. Yo hace 3 meses que llegué acá con un propósito para un lugarcito para mis hijos y nada más. Nosotros no le pedimos nada más a nadie. Nosotros, si tenemos que construir todo de abajo, vamos a hacer todo de abajo, pero que no nos dejen, que no nos dejen solas, que siempre nos acompañen. Eso fue mi testimonio. Muchas gracias. Le pido yo a la gente, al gobierno, al Estado, que estén más presentes en la vida de esas mujeres que sufren mucho violencia de género. Ese fue mi caso y bueno, ojalá que no sé, que tengamos suerte y podamos conseguir un lugarcito, que yo pueda conseguir un lugarcito para mis hijos. Eso nomás lo que pido y muchas gracias. Este es el testimonio de Carolina, una mujer, una señora que vivía ahí en Guernica. Esto fue hecho en septiembre, 21 de septiembre para ser específico, capaz un poquito más antes, hecho por Marisa, Marina, algunas de las que estuvieron ahí tomando testimonio de las compas de Guernica. Y la verdad que es increíble, porque la verdad esa gente tenía realmente esperanza de que los gobernantes, de los que estén a cargo, lleguen a tomar una decisión correcta. Es lo que no terminaron haciendo. Claro, son víctimas, somos también todos víctimas de estas falsas promesas que se vienen dando desde que terminó el gobierno de Macri, incluso en las elecciones, incluso te lo decían en la tele, te lo decían en los diarios, te lo decían en los carteles gigantes de ahí en las rutas, de que estamos con los pobres, de que vamos a sacar el país adelante, la típica que te dicen siempre. Y ahora está esta realidad. Y la verdad que me interesaría una banda escuchar hablar a gente como Alberto Fernández, que aparentemente aboga tanto por los derechos humanos, supuestamente, el Capitán Beto. Me encantaría saber qué está diciendo él ahora mismo con todo lo que está pasando, con toda la violencia que se está llevando a cabo. En estos momentos son las 9:54 a.m. Deben estar tirando balas de goma, deben estar tirando incluso balas. Ahora mismo en C5N, depende de quién esté hablando, lo dejo, ¿no? Este desalojo es que se ofrecía, porque te acordás que muchas de las familias... Bueno, se está mostrando en un dron, así, desde arriba, la cantidad de casas que hay, la cantidad de casillas, no son casas, son casillas armadas precariamente, muchas prendidas fuego. Escuchamos un poquito a ver lo que dicen en C5N sobre el desalojo. Y sin embargo, de todas las familias que hubo aquí ocupando estas tierras, y al menos hasta las últimas horas eran más de 1.500, solamente 8 familias se anotaron para hacer uso de esos de esas suertes de albergues, de paradores, donde podían quedar a resguardo hasta que llegue algún tipo de solución habitacional. Así que fíjense la poca adhesión que tuvo esa opción, esa propuesta que daba el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Acá nosotros estamos ya mostrando en detalle el interior, cómo ha quedado una de las viviendas. Impresiona mucho porque, claro, por supuesto que si bien se trata de construcciones precarias, vos fíjate que la gente que estuvo durmiendo aquí, y algunos de ellos lo han hecho a lo largo de 100 días, nunca llegaron a tener algún tipo de suelo, prácticamente dormían en el barro. El lugar es muy, pero muy complicado, el terreno, teniendo en cuenta que la semana pasada ha llovido varios días, y que incluso en las últimas horas de ayer también llovió. Sí, Claudio. Quédate allí en línea porque lo sumamos ahora al fiscal Juan Condomí Alcorta, que es uno de los fiscales de esta causa. Ahí estábamos escuchando un... La cortaron porque estaba diciendo demasiado, ¿no? Un pedacito, Me pareció Sí. eso a mí. Estás Ponele, diciendo demasiado. sí. Y no, no, lo que estaba mostrando era una casilla quemada, que la gente realmente estaba en el barro. Ahora están mostrando a la policía que va avanzando. Hay un montón de piedras en el camino. Y la policía sigue avanzando, sigue replegándose la gente con algún par de cosas, agarrando de escudo cualquier cosa para protegerse de las balas de goma, los balines que vienen tirando la policía. Bueno, a ver, ahora lo están pasando a Juan Codomi de Alcorta, el fiscal de la causa. Vamos a ver si lo podemos escuchar. Pero sí, son todas penas de carácter, vamos a decir, ¿Pudieron leve. comprobar, fiscal, si entre las personas que estaban allí con necesidades habitacionales y tomando esas tierras hubo infiltrados, había personas como activistas como para generar estos enfrentamientos con la policía? No puedo afirmar que sean infiltrados, pero sí había muchísimas personas, sí, agrupaciones políticas. No digo que sean infiltrados, quizás eran personas que estaban asesorando, asistiendo, no sé, ayudando a la gente y bueno, y estaban en el lugar. Bien, y no sé si fue usted o algún otro fiscal que dijo concretamente, nos estaban esperando con balines de metal, con facas y con hierros enterrados en el barro. Es verdad. Lamentablemente es verdad, eso sí. Pero yo no lo hice. Bien. Pero eso sí. Fiscal, eso sí. el ministro Berni había elevado un pedido para posponer este desalojo hasta el lunes. ¿Por qué no pudo ser? No lo hizo ese pedido, Berni. Yo no lo vi en la causa. No vi ese pedido en la causa. ¿A usted no le llegó? No, no, no, no, no fue presentado en la causa. Yo no lo vi. No lo vi. Porque No, se no fue difundió, o presentado. sea, entiéndanos que se lo preguntamos porque se difundió hasta la imagen del Sí, texto y todo yo eso, lo ¿no? vi, yo lo vi, Ajá. yo lo vi. Pero Yo lo nunca se vi, agregó la pero causa. no, nunca, nunca, no, no, no fue presentado. Posando Bueno, para la foto, Bernie. y Claro, lo ahí, que dice. El Terminator posando nada más va para posar para la foto, mostrándose con los fierros, el forro del culo. sí. Y dice, Bueno, esperaban con facas, ¿qué más dijo? Con facas y fierros enterrados en el barro. Claro, armas de fuego. O sea, la policía vino con armas de fuego a reprimir, a quemar casillas. Y eso, ¿verdad? ¿De dónde carajo lo comprobás? Están los videos en las páginas, en los grupos de WhatsApp, donde está circulando constantemente, inclusive en algún que otro noticiero. Se ve a policías actuando violentamente, incluso derrumbando las casillas y trayendo armas de fuego contra familias, como si fuesen terroristas. Bueno, y así es como se manejan. Decían lo de los fierros enterrados en el barro. Hace un rato nos llegaba un audio de un compañero que tuvo que esquivar un camión hidrante porque los iba a pisar, literalmente. No sé si será el mismo, pero ahora se cayó, se volcó. ¿Es así, Leo? Y sí, ¿viste? ¿Viste cuando te dicen que hay que estudiar para que no termine como los poli? No, mentira. Bueno, no sé, yo no creo mucho en eso de que hay que estudiar para no ser policía. Más bien hay que informarse para no ser policía. Pero sí, pasó el karma. Bueno, era algo de esperarse. Por lo que se ve en las imágenes fue el típico accidente que ocurre con las zanjas. En las calles de tierra. Así que eso es lo que se ve y están las imágenes, si quieren después las compartimos. Sí, la vamos a ir compartiendo, la vamos a ir compartiendo. Me gustaría tratar de hablar con Julián de nuevo para saber qué está pasando. Pareciera que empezaron a reprimir en los cortes. Vamos a hablar con Marisa en un rato para que nos cuente si esto está pasando de verdad. Y bueno, en todos los frentes están atacando a la policía. Vamos a ver qué dice acá este Juan Codomi. En el lugar, sí, en las inmediaciones, en este momento, al costado de la toma. ¿Cuál es la última información que le ha acercado allí el personal policial concretamente? ¿Ya está todo Y no, hay algunos, hay algún tipo de escaramuzas afuera que ya estaban siendo controladas, algún intento de corte de calles. Sí. Pero respecto del predio, está completamente desalojado y se encuentra siendo preparado para volvérselo a sus dueños. Imagínense que hicieron zanjas, zanjones. Y ese era un lugar donde mucha gente tenía animales. Uh-huh. Animales, vacas. Y eso, vaquitas, ¿no? Vaquitas. No estamos hablando de ganaderos, estamos hablando de gente bastante humilde, sí, en el campo. Y bueno, si largan una vaca ahí, se le va a quebrar, porque está todo agujereado, está todo lleno de zanjas, lleno de alambre. Bueno, todo ese trabajo va a llevar varios días, ¿no? Seguramente. O sea, el hecho de derribar las casillas y luego poner en condiciones más o menos... Sí, para dejarlo sí, con sí. Yo creo que en eso esperemos que colabore el municipio con las víctimas de esto para que puedan volver a tener sus predios en condiciones. Fiscal, ¿no? Bien. Juan Condomí Alcorta. Se ayuda a todo el mundo, esperemos que se los ayude a ellos. Sí. Juan Condomí Alcorta, muchísimas gracias por este contacto. Te mando un abrazo. Para. Creo que escuché bien. Dijo que ayuden a las víctimas refiriéndose a los supuestos dueños del terreno. No sé si lo escuchaste, Leo. Espero que ayuden a las víctimas a sobrellevar esto, que sería como, le llenaron de casillas y les rompieron todo el terreno y esperemos que ayuden a esas víctimas. Ay, Dios santo, Dios santo. Viste cómo son los ricos, son muy llorones. Man. Bueno, y en la TV pública te enseñan a armar pegatines, no sé qué es. Es para nivel inicial, te enseñan a recortar con unas tijeras y a pintar con colores. Eso es lo que está pasando en la TV pública en este momento. Si querés agarrar una cartulina y hacer algún dibujito, te la enseñan ahí. A ver qué dice TN, mirá, a ver, están mostrando a la policía, están mostrando a los helicópteros, a ver qué dicen. Es una situación muy delicada, es una noticia en desarrollo. Vemos a Lorena Maciel, que está en el lugar desde temprano, desde la madrugada. Una agenda muy exigente tenemos por delante. Ya vamos a estar en vivo, muy, muy breve, saludo al equipo. Adrián, es muy delicada la situación, ¿no? Sí, muy delicada. Bueno, ahora ya tomaron el predio y el control de este predio, pero también hoy es importante lo que ocurra en Entre Ríos, sí, porque se define la situación alrededor del campo de los Echeveres. Bueno, veremos si después podremos salir la agenda, pero bueno, sabrán que es muy delicada la situación. Sí, sí. Lorena, avísame cuando estés lista. ¿Cuál es la cadena de sucesos? Esto, Lorena, es el desenlace o puntos suspensivos de algo que empezó hace meses. Sí, exactamente. Es el desenlace, podríamos decir, de algo que empezó hace meses. Lo podemos graficar con esta imagen. Mirá, a ver. Este carrito con este colchón, con otro colchón también. Hay caballos por acá, ¿no? La tracción a sangre. Hay algunas casillas fuera del predio que no se tocaron. Y mirá la presencia policial. La custodia del predio quedó a cargo de la infantería. Fíjate, esta es el departamento de infantería de Junín. Sí. Estamos hablando, mirá, no de... Desde... mirá. Te nombra el caballo, boludo. Son nefastos, boludo. Son nefastos. ¿Viste cuando los ricos quieren pegarle a los pobres de algún lado? Nombran a los caballos, boludo. El maltrato animal. Déjense de joder. Y después está Canal 7 que... Muestran a paca, ¿entendés? Porque están a favor del gobierno, entonces no quieren ver lo que está pasando, la violencia que se está llevando a cabo en Guernica, y te pongo paca. No, está mostrando, se dijo la infantería de Junín, te muestran el patrullero, y la verdad hay todo un cordón policial, o sea, hombro con hombro, pegado, rodeando todo el predio. Es enorme la cantidad de policías que hay, de todos lados. Llevaron policías para eso. De todos lados. ¿Sabés la cantidad de plata que sale eso, boludo? ¿Sabés la cantidad de plata que habrá costado hacer ese despliegue policial? Y hay gente cagándose de hambre en Guernica, en todo el mundo, en todo el país. Y se gastan presupuestos en violencia, boludo. Esto, así vamos. Así vamos, así es la derecha. Destruir las casas, o sea, sacar todo. Como cualquier desalojo, ¿viste? Cuando alguien ocupa... sí. Tirás la casa de chapa. ¿Y tirás qué pasó? La carpa. Pero Bernie dio la orden a las 6 de la mañana de no tocar las casas. Esto me lo dijo obviamente un policía. Mentira, mentira. No, no, te das, o sea, se dan cuenta, los que nos están escuchando, realmente te lo está diciendo en la cara, o sea, está diciendo que no se toquen las casas, es totalmente mentira. Totalmente mentira, las destruyeron. En el otro canal lo estaban pasando, está prendida a fuego. Está prendida a fuego. Están tratando de defender lo indefendible. Hizo barricadas, prendió fuego. La otra mitad se fue pacíficamente. Entonces Bernie fue, les habló y les dijo: usted quédese tranquilo, que su colchón, sus cosas van a quedar acá. Nadie las va a tocar y usted va a poder venir a buscar sus pertenencias. Machota. No, no. Es un ángel, la verdad, Bernie. Le dijo, no se preocupe, doña, no se preocupe, ¿no? Le dejo acá el colchón, quédese tranquila, váyase a, no sé, por ahí y después venir a buscar. No hay problema, yo te lo llevo, capaz, en el patrullero de ahí de Junín. Qué increíble. Lo que uno tiene que escuchar es, esto es TN. Si hay un canal que represente a esta clase de gente, es este, claramente. Qué increíble. Hasta ahora, por lo que dicen ellos, dicen que hay 38 detenidos. No sé, si me lo dice TN, yo no te lo creo. Y bueno, en C5N, bueno, siguen mostrando el... videos de los enfrentamientos. Es una repetición del mismo enfrentamiento entre algunos vecinos que estaban con algunas tapas, algunos palos, tratando de protegerse mientras iban replegando. Eso es lo que nos viene llegando de a poquito. Vamos tratando de tirar más data. Vamos a ver qué nos sigue llegando. Vamos con un poco de música, porque dejar de fondo a este noticiero, la verdad, no es una opción. Apaguen la tele. Leo, dame un poco de música, por favor. Les pido, por favor, que apaguen la televisión, que prendan la radio, que se informen. Mandemos mensajitos, digamos, te quiero. Me sorprendiste mucho con esto de la música. La verdad, Gustavo. Yo, mira, te voy a dar la libertad que elijas vos la canción... Una que sea un toque combativa. Porque nos queremos sacar un poco la bronquitis de encima. ¿Vos qué te parece? Ay, bien. A ver. Tipo un Pulmosan, puede ser. Puedes poner algo de Calle 13 como Latinoamérica. Puedes poner algo de Los Prisioneros como Que no destrocen tu vida. Ese está bueno. Matar al presidente. Vamos con los prisioneros. A ver cómo suena. ¿Cómo empezar? Son tus padres y amigos. Quieren estar en tu vida para siempre. Tú y ella se aman tanto. No arriesgues más. Avicii, Mon Laferte. Bueno, y acá estamos de nuevo, son las 10 y 15, esta transmisión de Radio Las Cabas no para, sigue llegando información, siguen llegando relatos. Jessica, que está en el corte, en uno de los cortes, nos manda esto. Ahora en este momento acá en Panamericana, a la altura de 197, la movilización está avanzando hacia el puente. Ya que llevábamos 2 horas plantados ahí y ahora decidió moverse. Se corrió la policía, estaba ahí, muy poca policía. Claramente toda la policía se la llevaron para Guernica. Acá en 197 la asamblea resolvió que se moviera el corte y estamos avanzando para arriba del puente, así que nada, toda la columna está avanzando. Ahí ya mandé un video donde se ve eso. Como que nada, en una hora se vuelven a reunir para ver qué van a decidir, porque estaban diciendo como que de acá nomás iban a arrancar para Plaza de Mayo aparentemente. Bueno, ahí llegan los reportes de Jessica, que nos está contando lo que está pasando en uno de los cortes. Y hace un rato estábamos hablando de las diferentes producciones que se hicieron en Radio Las Cabas. Acá hay una que se hizo que se llama Tierras sin Habitar. Lo compartimos para que lo escuchen. Sí, mandale. ¿Para qué será? Desde el 20 de julio, más de 8.000 personas ocupan una tierra de 100 hectáreas en la localidad de Guernica, que hace aproximadamente 50 años están deshabitadas. El 60% de esta tierra es propiedad de un grupo empresarial que proyecta la construcción de un country. La ocupación está dividida en 4 barrios. Tiene calles, lotes, casillas de nylon, chapa y madera. Tenido eléctrico provisorio, sistema de delegades, merenderos, cronogramas de ollas populares y asambleas feministas. El miércoles 23 de septiembre, por orden judicial, está programado el desalojo en manos de las fuerzas de seguridad del Estado. El 19 de septiembre nos encontramos con un grupo de mujeres y disidencias en la toma. Sus voces componen la primera entrega de este libro. Yo no fui Tinta Revuelta, Colectivo Editorial. Ahí escuchábamos una de las producciones que se vienen haciendo. Bueno, obviamente es material que ya hemos hecho circular en las redes sociales de Radio Las Cabas, por WhatsApp, que viene llegando porque hace rato venimos informando lo que viene pasando en Guernica y bueno, terminó en un desenlace que no queríamos que pasara. Recién escuchando el noticiero de Canal 26 es uno de los peores. Creo que ni TN se anima tanto a la manera tan pacha que tienen de hablar. El doctor de Diorio dijo que no da, ¿no? Sí, creo que sí, no. Creo que Giorgio no escucharía ni miraría Canal 26. A ver qué dice TN, a ver, lo escuchamos. Que a veces son mucho más honestas, que conocemos a muchas personas porque vinieron a llevar agua. Y le digo... Claro, muchas personas honestas, algunas engañadas que pagaron el predio y todo, el lote, digamos, digo por engaño porque es un lote que estaba para la justicia siendo usurpado, que se tenía que desalojar, diferente a su casa, ¿no? Que, bueno, es suya. Sí, pero la gente le sorprendieron a la gente porque dijeron que era para el lunes. Anoche, por ejemplo, vi una noticia que no iba a ser hoy. Claro. Y, bueno, dijeron que iba a empezar a las 8 y, bueno, empezaron mucho más temprano porque de las 4 de la madrugada yo estaba en la esquina. Exactamente, sí, había más gente. Y, bueno, empezaron muy temprano. ¿Usted hubiera preferido que se quede la gente? Sí, en realidad sí, porque hay muchas personas que necesitan y nosotros vimos a los vecinos, aunque son todos de Guernica. mentira que dijeron que hay muchos que son de afuera, hay muchos que son narquiler. ¿Muchos de acá? Hay muchos narquiler que en realidad necesita que se quedaron en la calle directamente. Claro, se queda en la calle. Sí. Así que en realidad sí, queríamos que se quede. Bien. Porque vimos a los chicos, vimos que pasaron inundaciones. Bien. Vimos muchas cosas. Muchas gracias, ¿eh? Bueno... Oh, ¿cómo le terminó cerrando la boca? Capaz era una declaración que no quería. Sí, porque estaba entrevistando a una vecina de ahí, de Guernica, y decía, había mucha gente honesta que realmente iba a pedirles agua, y le preguntó, ¿ustedes quieren que se quede? Onda, decime que no, porque es lo que quiero. Le terminó diciendo que no, querían que se quede, estaban viviendo muchas familias. No, yo creo que cumplieron lo que quisieron. Primero que nada, o sea, ¿te acordás lo que habías dicho vos al principio de la cantidad de comentarios, de que TN te deja el chat para que la gente pelee, para que la gente libere su bilis, su odio, su porquería? Yo no me quiero imaginar, Gus, la cantidad de comentarios que deben haber ahora mismo. El que tiene ese de comentarios es el de la TV pública. Sí, el de la TV pública es el que tiene. Sí, pero si TN tiene la página en YouTube que pasan las 24 horas su porquería. Y tienen abajo el chat en vivo y yo no me quiero imaginar los comentarios. No, no los leas, boludo, porque es terrible. Pero yo no me quiero imaginar los comentarios que hay. Y cuando lo que dijo de que no, que yo quiero que se queden, me parece que están cumpliéndolo con lo que quieren decir, como que quieren que la gente se descargue, y creo que es muy macabra las jugadas que están haciendo los medios de comunicación pagadas. Bueno, y bueno, y en la TV pública están bailando, hay un carnaval. Sí, paca paca. Si quieren ver el carnaval, un carnaval acá... como se vive ahí en Brasil, ¿vieron? Con esas plumas grandes. ¿Quieres aprender a bailar eso, hacértelo? Bueno, poné la TV pública. Están bailando, están de danza ahí, quieren descontracturar un poco lo que está pasando. Bueno, ¿el mundial? Bueno, es lo mismo para desviar la mirada, más o menos. Obviamente no van a pasar lo que está pasando. No van a pasar lo que está pasando. O lo pasan, pero te dicen de que Bernie en realidad es un tipo que no duerme por las noches pensando en que hay familias que están en situaciones vulnerables y que hay terroristas como el FOL, como distintas organizaciones sociales que tienen bombas, que ponen bombas en Plaza de Mayo, que son el enemigo. Entonces él está preocupado por esas personas. ¿Esa es lo que te muestran? Si es que te muestran lo que está pasando realmente en Guernica. Es medio... mucho bajón, la verdad. Mucha realidad, mucho choque de muchas cosas. Hay compas que no durmieron. No, obviamente que no. Y nos llegan mensajes de compañeras que no pongan Canal 26. Que no pongamos, no. Estamos contando lo que está haciendo Canal 26, es el igual peor tranqui de que todo. Le va mal, igual tranqui que a Canal 26 le va mal, qué desastre, la verdad que desastre. Antes de que continúen, tengo lista de nombres de detenidos y detenidas que se va actualizando a cada tanto. Camila Ailén López, Tatiana Fernández, Lula Eschimacher, Lucas Estebani, Nahuel Vergara, Franco Rapanelli, Nahuel Acevedo. Aún buscamos a Brizuela Arnaldo, Cristóbal Brizuela, Víctor Ezequiel Chermo. La gremial de abogados y abogadas está en Guernica desde la madrugada e implantó una guardia para casos de detenidos durante el desalojo. Y pusieron dos números de celular por si quieren comunicarse, que son el 11-53-27-71-70 y el 11-23-37-81-76. Es buenísimo esto que decís, Lucas, porque hay muchas familias, incluso a mí me mandaron mensajes, me preguntaron, ¿estás en la marcha vos? ¿Estás allá en Guernica? ¿Preocupada? ¿Familiares míos? Yo la verdad que estoy transmitiendo desde mi casa lo que está pasando, pero hay mucha gente preocupada por los compañeros y compañeras que están allá. Y bueno, hasta ahora esos son los nombres de los detenidos que se llegan a conocer. Seguramente va a haber más. Sí. Esperemos que no pase nada grave, pero está bueno que pase el contacto, Lucas, por si algunas personas están preocupadas, no saben dónde están sus amigos, sus compañeros, se pueden comunicar ahí. Bueno, vamos a tratar de manejar la información que viene llegando de a poco. Bueno, acá en TN ahora están mostrando otra vez protestas contra el gobierno. A ver qué. Al estilo del Observatorio de la UCA, dice: atención, porque la clase dirigente, la clase política, está lejos de las necesidades de la gente. Permítanme, voy a presentar a mis compañeros. Bueno, están diciendo cualquier cosa. Están diciendo cualquier cosa, no importa. Después otros se ponen con lo del juicio, con lo de los campos Echeverri. La jueza está emitiendo un fallo. Bueno, están ahí algunos a pantalla dividida, están mostrando lo del juicio, están mostrando a la Patricia Bullrich en Santa Elena, está en Entre Ríos, la Pato. Condomía Alcorta, ¿no? Que esa petición que fue mostrada en el día de ayer por parte del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires no estaba incorporado a la causa. Así es, le preguntamos si claro. Bueno, y así, bueno, están mirando desde un celular el fallo de la juez, una cosa así. Bueno, esto es lo que vienen pasando en los medios de comunicación más hegemónicos. Nos viene llegando algunas cosas. ¿Te parece? Hay una hay una data importante que vamos a chequearla y ya volvemos, ¿sí? Vamos con un poco de música y volvemos. ¿Qué vas a poner, por favor? Dímelo. Mata Rey, de Perros Vagabundos. Dale. Ya me fui hace varios días, si por mí volvió la ley. Ya me fui hace varios días, que se cuiden bien porque mis demonios no se fían. Que se cuiden bien porque mis demonios no se fían. Soy el Matale. Soy el Matale. another gang story to tell. Peep about how a black nigga was born in hell. And right then and there, it's no hope, cause a nigga can't escape the gangs and the dope. Damn, and when it's black on black, that makes it shitty. Can't survive in the Compton city. And fool, let's bet, cause when you grow up in the hood, you got to claim the set. Gia, it's not that you want to, but you have to. Don't be your mark, cause niggas might laugh you straight off the motherfucking block. They do a busters, so they asses get clocked. Gia, who gives a fuck about another? Only got love for my fucking gang brothers. Gia, but I'm young, so nobody would wonder that the hood would take me younger. Always strapping, gonna be like that. Few ages older, got hair on my nuts and I'm a little bit bolder. And putting it work, I have to do my fucking part. I'm down for the hood and it's planted in the heart. Fool, at school slapping on the girls' asses. Fuck the white education, so I skip a lot of classes. Cause ain't no teaching a nigga white reality. Teach me the motherfucking gang mentality. Pop, pop, pop, drops the sucker. If he's from another hood, I got to shoot the motherfucker. Gee, I'm in it to win it and can't quit. Fool, and ready to die for this shit. One times can't fade the game tough. Putting my foot in your ass to make times rough. I'm the neighborhood terror, but I never wondered that the hood would take me under. Always strapping, you're gonna feel like that. Y acá estamos de nuevo al aire, son las 10:34, lo tenemos a Julián de nuevo, pudimos retomar la comunicación. Hola Julián. ¿Cómo va? Acá estamos. ¿Nos querés contar cómo está la situación ahora? Vienen surgiendo rumores de realmente cosas terribles. ¿Nos querés contar cómo está la cosa allá? Bueno, acá sí, ahora ya todos los barrios que fueron desalojados violentamente por la policía de Bernie y bueno, de Kichilov, están gran parte de los vecinos y el apoyo de las organizaciones. Estamos en el repliegue, cortando la avenida, la ruta 210 en Guernica, y acá un poco se están dando, bueno, algunas reuniones, asambleas. Algunos compañeros, algunas compañías están tratando de recuperarse después de todo el ejercicio violento de la policía, así que viendo un poco cómo seguir. Y en el medio de eso se están confirmando ahora al momento 40 detenidos, que no se sabe todavía dónde los tienen y dónde los van a trasladar, 40 detenidos. Y bueno, y también está en la insistente búsqueda por confirmar, se habla de un muerto, bueno, en fin, dos muertos, pero bueno, hasta el momento son rumores, pero bueno, que no sería nada raro por el nivel de violencia que se llevó adelante en la represión y la cantidad y el despliegue de efectivos en el desalojo. Así que bueno, mientras tanto también te aviso que se están dando cortes en apoyo y en solidaridad y en contra de la represión, distintos cortes en distintos lugares, en el Puente Pueyrredón, en Puente de la Noria, mismo en el Obelisco, en Panamericana, en La Matanza. Bueno, como una se está de alguna manera concretando una jornada de lucha en repudio a la respuesta violenta y a la no solución de la tierra para vivir que exigen y siguen exigiendo vecinos y vecinas de Guernica. Julián, ¿quedaron algún grupo de familias dentro del terreno de Guernica o ya los sacaron a todos y están desde afuera ahora? Porque se veían cordones policiales rodeando el predio de Guernica. La información que tenemos, porque las últimas familias fueron desalojadas mediante carros hidrantes y gases lacrimógenos tirados al cuerpo directamente. La última información que tenemos es que no queda nadie en el predio y ahora está cercado por la policía para que nadie reingrese, digamos, y acá también en el corte que estamos haciendo estamos rodeados también de policía. Así que evidentemente están custodiando de que nadie vuelva al terreno. Y todas las pertenencias, como te había dicho antes, quedaron dentro del predio y fueron quemadas, digamos, por la policía, incendiadas. El trabajo de buscar cuántos son los detenidos y confirmar quizás los asesinatos en el marco de esta represión, están trabajando los organismos de derechos humanos. Sí. Así que cuando los organismos lo confirmen, ahí podremos hablar, digamos, de esto. Con certeza. Dijiste que se están armando asambleas. ¿Lograste escuchar alguna asamblea? ¿Hay algún plan de acción en estos momentos? Bueno, en este momento estábamos en una reunión, salí para atender un poco, pero bueno, la orientación es cómo seguir la lucha. Esa es un poco el espíritu de acá, la mayoría, cómo seguir la lucha que se llevó adelante. Así que ese es un poco el espíritu. Todavía no hay definiciones. Los delegados, las delegadas de la recuperación de tierras también tendrán que volver, digamos, a reagrupar y en la asamblea volver a pensar cómo seguir. Pero bueno, seguramente hoy y mañana van a ser días intensos de lucha donde de primera mano se está pidiendo la solidaridad de todas las organizaciones, de toda la sociedad, por este reclamo justo por vivienda. Muchas gracias, Julián. Vamos a seguir en contacto para cualquier novedad, para saber lo que sigue pasando ahí en Guernica. Abrazo. Abrazo, Julián. Ahí estábamos hablando con Julián desde allá de Guernica. La información que está circulando son solo rumores, nos acabó de decir Julián, de que puede que hayan dos vecinas de la toma que hayan muerto, que hayan sido asesinadas en el marco de esta terrible represión. No está confirmado. Ahora hay, como dijo Julián, hay organismos de derechos humanos que están corroborando si esto es real, haciendo el seguimiento de los detenidos y detenidas que se está llevando a cabo todo este operativo totalmente cruel. Y bueno, realmente espero que no sea así, que sea un rumor falso, como muchas cosas falsas que se dijeron en este tiempo, porque sería una noticia totalmente triste. Vamos a seguir en contacto, vamos a tratar de ir pasando todo lo que viene ocurriendo, minuto a minuto. Por ahora no hay ninguna confirmación de nada en los diferentes medios de comunicación. Y mientras decimos esto, empiezan a llegar los tractores, esos que deberían estar haciendo calles en algún lugar, en algunos lugares donde no hay calles y todo eso. Bueno, están ahora limpiando todas las casillas, destruyéndolas. No sé si ustedes la están viendo ahí, chicos, Lucas, Leo. Una herramienta que se tendría que usar para construir, se está usando para destruir. Claramente. Y ahí claramente están los fiscales contentos sacándose una selfie con todo claramente el lomo de fondo, como si fuese, no sé, sí, Julio César. No. Yo creo que encima el tipo que lo está haciendo pareciera que se está divirtiendo. Mirá, destruí esta, tomá, destruí aquella. Y así están rompiendo todas las casillas para que no quede absolutamente nada. Para que no quede absolutamente nada, lo están juntando todo. Ahí alguien, presidente Perón, ahora por lo menos se ven dos tractores rompiendo todas las casillas, mientras se ve el cordón policial que lo está rodeando todo. Como dijo Julián, la mayoría de las familias ya fue sacada del lugar, ya no queda casi nadie, pero se siguen haciendo marchas

Y sí, si el país está mal es porque quieren que esté mal. Y si hay que matar al presidente, hay que matar al presidente. Pues, ¿nos pueden acusar de terrorista por hacer, por decir eso? No. ¿No? No importa. La verdad que... Bueno, tenías para leer algo, Leo. Sí, encontré un texto que la verdad que me pareció bastante interesante. No es algo nuevo, no es algo que nos encontramos siempre, es algo que siempre nos encontraremos, ¿no? Como que solamente conocemos la realidad que nos muestran estos medios hegemónicos. Estos medios hegemónicos hablaron de usurpación, ¿no? Como quien fuese un pirata, como quien fuese aquella persona que se mete a tu casa, te come tu comida, duerme en tu cama. Eso para muchos nacionalistas es exactamente lo mismo lo que está pasando en Guernica. Pero entonces a esa gente más o menos quiero hablarles en base a un texto que publicó La Sudestada en su Instagram. Lo habrán publicado en algún que otro lugar, pero acá lo descubrimos. Se habla de las usurpaciones de estas tomas ilegales, entre comillas, ¿viste? De que se vayan, de que se pongan a laburar, de que es ilegal, de que respeten la propiedad privada. Pero bueno, les quería hablar un poco de quién es Joe Lewis. Le suena Lewis, ¿no? Es un apellido bastante famoso a nivel mundial y tiene pinta de ser un extranjero. Extranjero de estos países donde te ganan unos fangotes. Bueno, Joe Lewis, en resumen, es un ladrón. Es un ladrón de tierras que está en la Patagonia. Y decimos ladrón porque robó directamente. Entonces, ¿sabías que mientras 4.000 efectivos de la bonaerense esperan la orden del ministro Bernie para desalojar Guernica, el magnate británico Joe Lewis compró de manera ilegal? Antes de decir el número, quiero decir el número aproximado de las hectáreas que están en Guernica, que se están disputando en Guernica. Son alrededor de 100 o menos, un poco menos o un poco más. Estuvimos tratando de averiguar eso, pero están alrededor de las 100. 100 hectáreas, ¿es mucho? La verdad que no sé esas cosas yo. Ahora sí, joder. ¿Pero es mucho o es poco? ¿Vos, Lucas, vos qué decís? ¿De mucho o es poco? Vos que sabés matemáticas, yo no. Bueno, no importa. Es bastante importante, pero no lo puedo... En este momento no lo puedo cuantificar. Claro, entonces hablemos... Bueno, pero ponele, cerremos entre un ciento y algo o un 80 y pico de hectáreas. Pero, ¿sabes cuántas compró ilegalmente Lewis? 14.000 hectáreas. Están ubicadas entre El Bolsón y Bariloche. O sea que mientras vos viajas por Bariloche, quizás estás pisando tierras de Lewis. En Guernica, la extensión se disputa entre 100 hectáreas. Y se apropió, este chabón se apropió de forma ilegal del lago escondido con absoluta imputabilidad y tranquilidad. Entonces, ¿ustedes sabían, mientras los vecinos de la toma siguen reclamando un pedazo de tierra para vivir y los odiadores seriales de Twitter cuestionan los subsidios a los que nada tienen, no hay ni un patrullero ni una cámara de televisión cerca de las tranqueras de Lewis? Y tampoco un helicóptero policial que vuela rasante a las 3 de la mañana con luces cegadoras para amedrentar a los niños. Entonces, ¿ustedes sabían que nadie se indigna en las redes sociales contra los negocios del usurpador Lewis y nadie presenta recursos en la justicia porque se quedó con las tierras fiscales o porque retiene los títulos de propiedad de la gente o porque se apropia de recursos públicos? ¿Algún canal de noticias te contó que Lewis compró esas tierras en 1996 de forma irregular, violando la ley 15.385, conocida como Zona de Seguridad de Fronteras? Esta ley es la que establece que los territorios que son considerados estratégicos solo pueden ser adquiridos por argentinos nativos. Y Lewis es un apellido que no me parece muy argentino y muy latinoamericano. ¿Algún tuitero indignado te contó que Lewis tiene un ejército privado que coimea a funcionarios de Río Negro? Jueces, fiscales, periodistas, policías, todo eso que aportó la campaña electoral de Mauricio Macri y que según las leyes argentinas todo curso de agua es público y libre de acceso y que la propiedad de Lewis rodea Lago Escondido. nunca cumplió con la sentencia de abrir un sendero público. ¿No les parece extraño que los medios, la policía y la justicia ocupen tanta atención en las familias que toman 100 hectáreas en Guernica porque necesitan una vivienda para sobrevivir? Y no hablen nada del delincuente Joy Lewis y sus 14.000 hectáreas y jamás se mencione la opción de desalojo. Todo esto es una persona. O sea, todo esto es una persona, un viejo de que debe estar entre los 90 y pico, que se debe estar por morir. O sea, es un viejo que se está por morir, que en cualquier momento la queda. Y sigue generando riquezas y seguramente sus hijos y los hijos de sus hijos van a heredar esas riquezas que son prácticamente gran parte de toda la Patagonia. Ahí los tenés. Ahí está. No veo prendiéndole fuego su mansión este chabón. No hay odiadores para eso. No hay odiadores. No le están diciendo a Dodo trabajar. Encima los tuiteros dicen, bueno, pero los que van a Guernica son extranjeros. ¿Y este? ¿Y este? Joe Lewis, chabón. No sé de qué país es, pero debe ser de estadounidense, debe ser yankee o debe ser de inglés, o de alguna gilada por ahí. De acá, bueno, esa cosa es... Bueno, hay una foto que está circulando por todos lados de que demuestra la miseria que puede haber. Hay una foto de los fiscales, de unos fiscales sacándose una foto, así en selfie, onda, estoy en un recital o estoy en una fiesta con amigos, bueno, así, sacándose una foto y atrás el desalojo de Guernica. Así como, tranqui, acá desalojando a un montón de gente que se va a quedar en la calle y no me importa absolutamente nada. Así, esa es la foto, la mirás, están los tres tipos así, ching. Uno tiene barbijo, así que no se le ve la sonrisa, pero los otros dos sí. Bueno, así esta clase de personas son las que sacaron a toda esa familia y la dejaron en la calle para que pongan una canchita de rugby y una de hockey, capaz, si las quieren incluir a las chicas también. A ver, Marina nos mandó un audio de el abogado de Serpac. Vamos a escucharlo, a ver qué nos dice. Hola, ¿cómo están? Acá Pablo Obrés de Serpac. Estamos con Elizabeth Quintero, con la CPM, con el CERPROT y con Alejandrina, la legisladora. Estamos en el predio, pudimos entrar, estamos tratando de constatar estos dos homicidios de una mujer que nos dijeron las vecinas que murió a causa de los gases mientras estaba en el ranchito, y otra mujer embarazada que le habrían prendido fuego el rancho y murió ahí. Si alguno nos puede llamar, porque estamos adentro, podemos entrar para constatar esto y que queremos dejar registro de semejante violencia. Ahí está lo que estábamos diciendo, es el abogado de Serpac que bueno, está diciendo que está entrando al predio para comprobar estos dos asesinatos. Hay que decirlo, son asesinatos. Si realmente pasó, vamos a tratar de comunicarnos para ver si podemos hablar, si nos pueden confirmar esto. Esperemos que no. Realmente lo digo de todo corazón, esperemos que sea un rumor, que sea otra mentira más de los medios de comunicación, pero no me sorprendería, realmente, no me sorprendería. Vamos con algo de música, seguimos informando minuto a minuto lo que viene pasando en Guernica. Bueno, esto es una transmisión especial de Radio Las Cabas, de Así es la Vida. Thank you.

29 son tus años y tu colección. ¿Escuchás? Acá estamos de nuevo en esta transmisión especial de Radio Las Cabas. Pudimos comunicarnos con Damián. Hola, Damián. Hola, compañeros, ¿cómo les va? Momento de lucha, no decaí. Mejor ahora que te escuchamos, no teníamos noticia de vos, sabíamos que estuviste complicado en un momento. Ahí teníamos 189 mensajes de la radio sin leer. Qué bueno que estés bien. Damián, ¿nos querés contar la situación ahí donde estás? Dale, acá estoy con Yamila, delegada del barrio La Unión, que les va a comentar un poquito cómo se llevó todo lo que sucedió hoy y lo que seguimos luchando. Bueno. Hola, Yamila. Hola. Hola, Yamila, ¿nos escuchás bien? Sí, ¿qué tal? Acá estamos, tratando de contar la información que viene pasando en Guernica. ¿Nos querés contar cómo fue toda la situación de allá en Guernica? Bien. Lamentablemente, a las 5 de la mañana ingresaron las fuerzas policiales represivas, totalmente de choque, para los vecinos que nos encontrábamos en el predio. Obviamente sin un previo aviso, más allá de que haya habido una previa resolución del juez, llegaron una cantidad por sobre la cantidad que éramos de policías, lo cual obviamente, si bien peleamos hasta casi las 9:30 de la mañana, de 5 a 9:30 de la mañana, pudieron sacarnos del predio. Pero no solo quedó con que nos sacaron del predio, sino que hubo una persecución de casi 40 cuadras para todos nosotros, con represión constante, detenciones arbitrarias y golpes. Estamos viendo si en confirmar posibles fallecimientos, que eso no lo queremos confirmar porque todavía no es fehaciente el dato, como siempre, obviamente, luego de la turbulencia tenemos que constatar un montón de cuestiones, pero seguimos acá, estamos cortando la avenida Hipólito Yrigoyen y avenida 29, que es la principal de Presidente Perón, para que el gobierno nos dé una respuesta, sabiendo que en otros puntos hay solidaridades que están acompañando también. ¿Estuviste en la mesa de negociaciones que se hizo ayer, que se vienen dando? ¿Por qué en un momento a otro se rompió el acuerdo y no se llegó a hacer una solución pacífica? Entendemos que el acuerdo lo rompió el gobierno, porque claramente hubo predisposición de parte de los vecinos. El preacuerdo que había era llegar a una solución. El preacuerdo explicaba de que si uno de los barrios se retiraba hacia otro predio provisorio, el resto de los barrios, de los puntos, iban a tener una posposición del desalojo hasta que se solucione la cuestión, lo cual claramente eso no pasó. Minutos antes de llegar a un acuerdo, los funcionarios nos indican de que ellos no pueden hacer nada y que no nos garantizan de que si nosotros si nosotros nos íbamos, al resto no iban a desalojarlo y reprimirlo. Obviamente eso conllevó a que no haya un acuerdo, porque no era lo acordado. No haya una firma porque no era lo acordado. O sea, ellos querían acordar solamente con un barrio y al otro no le garantizaban si lo iban a reprimir o no, si los iban a sacar o no. Exactamente. Qué locura. Me dijeron que están haciendo asambleas ahora. ¿Cuál es el plan de acción ahora que van a tomar estas familias? Hay un montón de gente que ahora va a quedar en la calle. Y en este momento estamos claramente también un poco descansando, porque la verdad es que estamos cortando, pero también estamos un poco mentalizándonos e internalizando la situación de todo lo que pasó, porque fue una situación bastante traumática para todas las mujeres y compañeras que están presentes, pero bueno, la idea es seguir luchando, seguir organizándonos para poder tener un pedazo de tierra, que es lo único que estamos pidiendo al Estado, que lamentablemente no nos garantiza durante décadas. Muchísimas gracias por tu testimonio. Esperemos que se llegue, que podamos llegar a alguna solución. Estas familias ahora están en la calle, literalmente están tal cual. Y no hay ningún tipo de solución. Lamentablemente no. Vamos a tratar de ir informando minuto a minuto lo que viene pasando en Guernica. Es bueno que estén del otro lado contándonos lo que viene pasando allá. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Que tengas buenas tardes. Hasta luego. Ahí lo teníamos a Damián y a una de las delegadas de Guernica, que nos estaba contando la situación de lo que pasó ayer, el acuerdo que no terminó siendo, y bueno, hoy después toda la represión, 40 cuadras corriéndolos, 40 cuadras. Yo no sé, últimamente no estoy corriendo nada, pero el nivel de cansancio que deben tener, el nivel de miedo que te provoca que te estén persiguiendo con una moto o con una escopeta, que te están, el nivel de salvajismo que tienen es increíble. Claro, y recordemos que hay varios compas que no durmieron desde ayer, porque se quedaron en la vigilia, o pasó todo esto a las 4 de la mañana, se tuvieron que levantar y tuvieron que salir cagando para Guernica, y todo esto por... Ahora, Leo, en TN lo están entrevistando a Juan Cruz, Codomi, Alcorta, es uno de los fiscales, a ver, vamos a... Quisieran, pudieran indicarnos cuáles son, para tratar de sacarla. Si no tenemos obviamente nadie que reclama nada, yo tengo que levantar todo eso porque hay que devolverle el terreno a la gente. Entonces se decomisarán esas casillas y se dejarán reservadas, separadas, para poder devolvérselas a las personas que las quieran reclamar. Obviamente antes vamos a evaluar si consideramos eso oportuno. Doctor, ¿fue el que abandonó último? Dijeron que se van a guardar esas casillas. O sea, encima... Están diciendo, se van a guardar, está la cara del tipo en el medio y de los dos lados de la imagen de TN están destruyéndolas a esas casillas. O sea, ¿qué le van a dar? ¿Un pedazo de madera rota? ¿Una chapa toda pisada? Y no están manejando eso como para que la gente lo vuelva a reutilizar esas casillas. De esta toma de tierras. Y hubo críticas acerca de las prórrogas que se fueron otorgando de los pedidos de la provincia y después que lo consiguió la justicia. ¿Es un tiempo prudencial porque hubo críticas porque se podría haber evitado tanta cantidad de gente, según se ha señalado en otras ocasiones? Sí, esta es una toma que tuvo una dimensión de espacio muy grande. Era imposible evitar que ingrese gente, más allá de que el juez ordenó a pedido mío una orden cautelar de previsión de ingreso de nuevas personas y de edificaciones. Esa fue la forma que tuvimos de poder tratar de evitar que esto avanzara. El transcurso luego es el transcurso procesal de cualquier causa y demora un tiempo, que en este caso, teniendo en cuenta las características de esta toma, les diría que fue muy corto. Doctor, ¿cuántos efectivos dejan en el predio ahora, más o menos? Yo supongo que van a superar los 500 efectivos. ¿Y cómo califica este operativo? Para mí fue excelente. Juan Condomi Alcorta, fiscal de la causa. Estamos en vivo en Presidente Perón, también en Guernica, donde están... Ahí lo escucharon. Para este tipo fue excelente el desalojo. Fue excelente. Era lo que esperaban. Era lo que esperaban hacer y lo terminaron haciendo. Hay una imagen de Bernie, viste que... Recién hablábamos de las imágenes de Bernie. Hay una imagen de Bernie... con una sonrisa de niño allá en Guernica, con un walkie-talkie en la mano. Y obviamente custodiado por la cabeza de tortuga. Pero ahí está él, reluciente, feliz. Es que lograron el cometido, ¿no? Lograron el cometido, lograron sacar a esas familias de ahí. Ahora no hay nadie, va a ser muy difícil de que vuelvan a tomar ese lugar. teniendo en cuenta que ahora está toda la policía ahí y que hay tanto contacto, que no van a dejar que la gente vuelva a tomar ese espacio. Me sorprende el nivel de frialdad para que diga que ha sido excelente. Bueno, así seguimos minuto a minuto lo que viene pasando. Hay que ver cómo se van a manejar estas familias ahora, hacia dónde van a ir. Bueno, así estamos. Así estamos. Son las 11:22 de esta larga transmisión que venimos haciendo en Radio Las Cabas, en Así es la Vida. Buenavici, molla fuerte. soy un hombre desprolijo. No tengo conflictos con mi ser, porque la apariencia no me... Bueno, y acá estamos de nuevo, ya son las 11:30. Desde las 8 venimos haciendo, desde las 8 de la mañana venimos haciendo esta transmisión especial de Radio Las Cavas, contando lo que viene pasando en Guernica. A partir de las 4:30, 5 de la mañana, ingresaron los efectivos policiales a sacar a todas las familias que vivían en el predio de Guernica, incendiando las casillas, reprimiendo con balas de goma, con balas de plomo también. Hay muchos heridos, alrededor de entre 35 y 40 detenidos, detenidas. Nosotros vamos leyendo la lista de las personas que están detenidas para que la familia sepa. Dentro de poco las organizaciones sociales, los familiares van a ir a reclamar para tratar de que los saquen de la cárcel en estos momentos. Así que, Lucas, ¿tenés esa lista? Sí. Tenemos esa lista de detenidos. No está completa. Hay algunas personas que están, es un poco fuerte decir desaparecidas, seguramente están ahí, o las detuvo la policía, o están entre medio de todo el quilombo. Recién estábamos hablando con una de las delegadas de ahí de Guernica, que estuvo en las negociaciones, y nos contaba que los estuvieron después de haberlos sacado del predio, los persiguieron casi 40 cuadras, con la intención solamente de arrestarlo, de llevarse gente. Ahí, Lucas. Sí, te digo, los detenidos hasta ahora, esto se va actualizando. Lucas Estebani, Franco Rapanelli, Nahuel Vergara, Fernando Ral, Santiago Núñez, Tatiana Fernández, Eschi Mayer, Ezequiel Ernesto Huelmo, César Loza, Nicolás Cernadas, Julián Andrews Frachia, Arnaldo Brizuela, Cristóbal Brizuela, Vargas León, Gastón Segovia, Juan Antonio Sánchez, Ezequiel Horacio Chacón, Jeremías Cartero, Federico Pachame, Camila Ibáñez, Maribel Ponce, César Fernández, Julieta Rosas, Ezequiel Horacio Chacón, Camila Ailén López, Nahuel Acevedo, Félix de la Fuente, Gabriel Luján, Pablo Gómez, Nicolás Villalba, Walter Horacio Radanovich, Sol Erizo, y este sin apellido, Mariano, Tomás, también no se tiene el apellido, Alún Flores Romero, después Martín Ocampo, que no se sabe dónde está, y también hay algunos que tampoco se saben qué son, Gonzalo Andrés Miranda, Sergio Martín Guzmán, Juan Antonio Sánchez, Luis Alberto González, Andrés de Gracia y Sergio Loto. Es un montón. No, es un montón. Esas son las personas que no se saben dónde están ahora. Entre todo el tumulto, imagínense la cantidad de familias corriendo, y la policía arrastrando a gente, llevándosela. Lo que se está viendo ahora, están los tractores destruyendo todas las casillas, mientras uno de los encargados del operativo para sacar a las familias de Guernica decía que las iban a guardar a las casillas para que se las lleven después. No sé qué van a guardar después de que los haya aplastado el tractor. Y así vienen destruyendo casilla por casilla, como en un videojuego. Recién estuvimos hablando con Damián, en los diferentes cortes se van a seguir haciendo, va a ser un día completamente de lucha. Vamos a seguir informando, vamos a tratar de ir pasando toda la información a través de las redes sociales. Saben que nos pueden seguir en Radio Las Cavas, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Vamos a estar comunicando. Cualquier novedad la vamos a ir informando por este link. Vamos a dar cierre a esta transmisión, por ahora. chicos. Sí, y hay otros medios que también están siguiendo la cobertura, que son medios alternativos, como lo son Antena Negra TV, ANRED, ANCAP, Aislamiento Represivo, Matanza Viva, La Retaguardia, Periódico Gato Negro y Chasqui TV. Así que también pueden ir y pispear la información, la data que te tiran desde esa parte de los medios. Justo ahora se está mostrando, hay un corte total en la avenida 9 de Julio en acompañamiento a lo que al desalojo de estas familias que ahora quedaron en la calle. Realmente triste. Esta jornada es realmente triste lo que pasó. Siendo que hasta ayer había una solución pacífica y no se quiso hacer. Le damos cierre a esta transmisión. Estaremos informando minuto a minuto todo lo que vaya sucediendo. Esto fue una transmisión especial de Radio Las Cabas de Así es la Vida. Nos despedimos. Chau, chicos. Nos despedimos. Chau, Cibito. La vida de los los franceses el bidet. Si querés, pateamos unos penales o escuchamos a Páez, que al final somos animales con problemas reales. O si querés, volvé como querés, que es como tirar el ego pero al revés, al sur o al norte. Pero con porte y hacete una tresita finita, bien arregladita, porque esta vez volvé como querés. ¿Cuál es la mirada de Eduardo? ¿Y por qué se presenta así? Como querés, mira como curdo y prende el pucho al revés. Del invierno a la culpería, en la benemerita república mía. Qué bobera que me puse, la soda me arruinó. Dejé la plena mesa y me metí en un reno. Si trae, me pongo con la letra. Basagle para que lo vea vos y lo registres en el cuadernito rojo, rojo. Somos animales programados para ser mentales.